De una palabrita nueva, de un modelo nuevo con relación a las capas de nuestra sociedad, que era el marginado, el tipo que quedaba fuera del sistema. Venimos de ahí, del país quebrado, de millones de marginados, de millones de desocupados, y levantar esta historia es, primero, rearmar el país desde su faz productiva, comenzar lentamente con aquello de la sustitución de importaciones y rearmar el país. Todo esto es un proceso que, aunque parezca lento en función de lo que falta, yo creo que en algunos aspectos es absolutamente revolucionario. En algunos aspectos de la economía, del trabajo, del social, del tema jubilatorio, se han hecho cosas en 8 años que eran absolutamente impensadas en el 2000. Hace unos segundos, unos minutos, hablábamos acerca de la referencia que la Presidenta de la Nación hizo a la integración regional, mientras justamente saludaba a muchos de sus pares de Latinoamérica. Vamos a escucharla en el momento en que se refería a esto en su discurso hoy ante la Asamblea Legislativa. Sabemos que aquí, que en la integración regional, está una de las mejores defensas que podemos tener contra un mundo difícil y plagado de desafíos que debemos enfrentar. Afortunadamente, los jefes y jefas de Estado de la América del Sur, más allá de las diferencias, que es notable y que además es normal que tengamos todos en todos los gobiernos, sabemos que nuestro futuro está tomados de la mano, brazo con brazo, codo con codo, como quería Mario Benedetti. Bien, ahí estaba la Presidenta de la Nación, y Gustavo, vamos a saludar a otra compañera y colega queridísima y muy respetada como Estelma Luzzani, que a la que le vamos a pedir una opinión acerca de este pasaje, justamente el discurso de la Presidenta. Telma, ¿cómo te va? Marco Cittadini y Gustavo Campana te saludan. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien, muy contenta. Y sí, una de las cosas que subrayó la Presidenta fue el cambio de rumbo de la Argentina, que siempre estaba mirando al norte, siempre miraba a Estados Unidos, a Europa como un referente, y había abandonado a los países hermanos, ¿no es cierto? Este giro que dio el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina, realmente son parte, como la Presidenta dijo, de los pilares que ayudó al cambio que tuvimos. Y bueno, fue muy lindo ver a todos los presidentes, me encantó cuando la gente le cantaba Evo. Claro. Y fue muy linda también la referencia que hizo a Dilma, recordando que una compañera de La Plata, que ahora un asteroide lleva el nombre de ella, me pareció lindísima esa referencia. Claro. Y que le hizo recordar a la foto de Dilma jovencita, ¿no? Jovencita, claro. Y guerrillera. No debe ser casualidad, Telma, que así arrancó el discurso, digo, ¿no? Le está dando una importancia al asunto, porque cruza derechos humanos, pero obviamente que hace una referencia a la socia más importante, o el socio como Brasil, exacto, más importante que tiene la Argentina, ¿no? Exacto. Yo creo que fue un lindo regalo para Dilma Rousseff haber escuchado esa, porque por supuesto era un elogio, uh-huh, por parte de la Presidenta. También nombró a Mario Benedetti, como en este fragmento que ustedes pasaron, recordando al escritor uruguayo. Es decir, de alguna manera hizo honor a cada uno de los países que, bueno, por suerte está cada vez más unidos en el tema de UNASUR y ahora el tema de la CELAC, ¿no? Claro. Y todo el mundo, en un momento la cámara mostraba a Piñera, digamos, aún en el caso de Piñera o en el caso de Santos, que tienen, lo sabemos, ideologías distintas, aún así ellos están muy, muy convencidos y muy firmes en la idea de la integración, lo cual es bueno para todos. Eso es fundamental, ¿no? Digo, porque en el comienzo de todo esto de la UNASUR, uno, digo, vos sabés muchísimo más, pero uno que se interesa sin tener tanto conocimiento, se desvelaba por esto, por decir, bueno, ¿qué pasará cuando los gobiernos sean de signos políticos diferentes de los que están hoy liderando esta integración? Y evidentemente, claro, cuando las cosas se construyen con buenas bases, continúan más allá de estas cuestiones, ¿no? Sí, aparte el gran paso, yo creo, Marcos, es que la comprensión, ¿no? Es decir, que se ha comprendido. Mira, a mí me sorprendió el discurso de Macri diciendo y hablando de la unidad latinoamericana. Uno puede pensar que tal vez fue un discurso acomodaticio en un momento donde, por supuesto, en el norte hay una crisis brutal, que conviene, digamos, hablar de la unidad latinoamericana. Pero yo creo también que es un poco más, es más allá del convencimiento que tenga Macri o no respecto de esto, es también lo que sus electores quieren escuchar, porque está comprobado que el tema, digamos, la realidad lo ha comprobado, ¿no? Que la unión regional es lo que nos va a salvar realmente a todos. Fíjate, Telma, que fue de aquello de la inmigración descontrolada cuando lo del indoamericano, a tener que hablar de integración latinoamericana. ¿En cuánto? ¿En un año? Esto quizá lo empuja la realidad del país. Exacto. Claro. Sí, exactamente. La realidad del país, la realidad regional, está empujando a aceptar que, bueno, que no se trata, ya no se trata de querer o no querer. Se trata de una realidad que está comprobada. Sí. Es decir, nuestros países están creciendo. Y hace poco salió un informe de la CEPAL, donde las cifras, yo en este momento no las recuerdo, pero eran muy, muy llamativas respecto al descenso del desempleo, descenso de la pobreza, aumento de la producción. Entonces, digamos, las cifras cantan, ¿no? Uh-huh. Así que me alegró mucho realmente la visita de los presidentes. Algunos no pudieron venir por cuestiones lamentables, como el caso de Venezuela y Colombia, que está azotada por un problema climático gravísimo, el caso de Perú, que con problemas internos, bueno, son cosas que pasan, pero de todas maneras no mengua el digamos la cercanía, ¿no? Y la voluntad de integración. Telma, cuando comenzó a hablarse de Mercosur en Latinoamérica, tiempos de Alfonsín, tiempos de Sarney, se copiaba el modelo de la Unión Europea, o sea, primero la unidad económica para después llegar a una unidad política. Nosotros a esta altura del partido podemos decir que cuando asume Néstor se da un cambio de la historia y es primero llegar a la unidad política para después llegar a una unidad económica y a partir de ahí la integración se hace mucho más real. Sí, exactamente, porque cuando se lanza el Mercosur, en realidad se lanza en el marco del neoliberalismo, de un neoliberalismo triunfante. Entonces lo que se piensa, incluso no solo a nivel de Mercosur, sino a nivel mundial, lo que se piensa es en los negocios, en abrir las fronteras para que pasen las fábricas a los lugares donde a los obreros se le pagaba menos, pero no se abrían las fronteras para los trabajadores, se abrían las fronteras para las fábricas. Es decir, estaba todo el sistema de llamada globalización, llamada integración, pensada en el marco de la economía del mercado, de lo que le venía bien a los mercados, no lo de lo que le venía bien a las personas. Esa es la gran diferencia de nuestro UNASUR, digamos, de cómo empezamos a conformar el UNASUR, que no es lo que le importa solamente a los empresarios o a los mercados, sino fundamentalmente a los trabajadores y a la mayoría de la gente, digamos, sin discriminar entre quiénes son empresarios y quiénes son trabajadores, lo que es mejor para todos. Telma, gracias, ¿eh? Seguimos en contacto y escuchándote, obviamente, en la radio pública. Bueno, muchas gracias, chicos. Un beso grande. Telma Luzzani, periodista especializada en asuntos internacionales, nuestra compañera, nuestra colega y nuestra amiga. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Arriba Morocha, que nadie está. Arriba la tarde, ya pasó una hora y siete minutos desde que estoy yo, porque Gustavo está desde hace un montón. Y Julia arrancó a las 10, así Julia, que esta es la transmisión que va de 10 a 19. Cuando entreguemos la posta a Rubati, a Coco, al teatro y al cine. Claro. En la tarde de noche. Pero estamos haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Así que, por mí que no se termine nunca esto. Me refiero a todo, ¿eh? A todo lo que está pasando. Se llamará Ana Diego, el asteroide, este asteroide en honor a Ana Teresa Diego, secuestrada en 1976. La organización que decide la nomenclatura de los cuerpos celestes, que se trata de la Unión Astronómica Internacional, accedió al pedido que hizo la Universidad Nacional de La Plata. Allí es donde estudiaba, en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, esta chica. de 22 años, desaparecida en el 1976, a la que hizo referencia hoy la Presidenta de la Nación y la comparó con Dilma Rousseff. Si uno quiere un cruce perfecto, una síntesis perfecta de el espíritu que reina en esta región, al menos en los últimos tiempos. Recuerdo de las personas que dieron la vida por un mundo mejor, mundo que se está concretando de un modo distinto, pero en algunos aspectos empieza a parecer bastante. Y por otra parte, integración latinoamericana. Cuando hablábamos de la década del 90, Gustavo, y pensábamos en todos estos pibes que quedaron excluidos absolutamente, también tenemos que pensar en aquellos que decían que Brasil era peligroso, que era subimperialista. Mirada celosa de toda la vida con Brasil. Claro. Pero sin embargo, miraban con muy buenos ojos al gran país del norte, ¿no? Y decían que en realidad la alianza tenía que ser con Estados Unidos y no con Brasil, que siempre iba a querer, en el fondo, hacernos un trastabillar, que no nos iba a dejar avanzar, que nosotros teníamos que tener relación con los Estados Unidos. Bueno, por suerte hay un montón de gente que no los escuchó y hoy la relación con Brasil es importante, ¿no? A partir de Mar del Plata, ¿no? A partir del no al ALCA, ahí nace una nueva relación política entre estados que, como recién decíamos, se habían mirado con muchísimo recelo a lo largo de casi todo el siglo XX, ¿no? A ver, ¿quién era el máximo referente de Latinoamérica con Europa y con los Estados Unidos? ¿Quién era el que iba a ser el mascarón de proa del continente para comenzar a negociar mejor, para tener mejor vinculación política? Y a partir del no al ALCA se da una relación, o sea, creo que va a pasar mucho tiempo para darle el real significado que tuvo aquella reunión de Mar del Plata. Porque si el ALCA pasaba, yo no sé qué estaríamos diciendo en este momento. Seguro. No sé si estaríamos en esta mesa, no sé nada. Si el ALCA pasaba, hubiéramos directamente derribado todo lo poco que habíamos hasta ese momento construido y el continente estaría otra vez desmembrado. Porque cuando ella dijo, cuando la sociedad crece en su conjunto, todos crecen con ella, eso también se puede extender a la región. Cuando todos crecemos, cada uno de nosotros crece. Para eso hay que ser generoso y hay que dar. Y no marcar las cartas, simplemente. Muy bien, son las 4:10, volvemos a la Casa de Gobierno. Ha habido recambio. Silvina Martínez Porta dejó su puesto de trabajo a Marta López, nuestra compañera que está en el Museo del Bicentenario en este momento. Marta, ¿cómo estás? Hola Marcos, hola Gustavo, ¿cómo están ustedes? Estamos ya ubicados en el Museo de la Casa de Gobierno, donde se va a realizar la ceremonia de la jura del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es toda una novedad, ya, bueno, estos días atrás ya se vino informando, ya que las ceremonias tradicionalmente se hacen en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, bajo la mirada del busto de la República. Esto no es así en esta vez, pero vale decir, y a los que tienen televisión lo van a poder ver, que aquí se ha armado como una especie de salón blanco, ya que fueron ubicadas la estatua, una copia de la estatua de la República, y a cada lado de ella los bustos de San Martín y de Belgrano, dos de los próceres o patriotas admirados por la Presidenta Fernández de Kirchner. Está, te diría, este salón del museo, pero atestado de gente. Podemos ver muchos de los funcionarios que ya fueron ratificados en sus cargos, como los presidentes del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, y del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega. Además, algunos legisladores, algunos gobernadores e intendentes. Los artistas que Cristina Fernández de Kirchner saludó en el Salón de las Mujeres, claro, están también aquí ubicados. Está Estela de Carlotto. Hay por sindicalistas te puedo decir que hemos visto a Hugo Yasky, nada más, de la CTA. Nadie por ahora, no hemos podido divisar a nadie de la CGT. No descartamos que estén, seguramente. Así como otros miembros que van a integrar luego los gabinetes de los respectivos ministerios. Como todos sabemos, solo tres cambios produjo la Presidente en este nuevo gabinete para comenzar el segundo mandato. El de la jefatura de gabinete, ya que Aníbal Fernández ya es senador de la Nación, lo ocuparon, como se sabe, Juan Manuel Aval Medina. El Ministerio de Economía, porque Amado Boudou es el nuevo vicepresidente, estará a cargo de Hernán Lorenzino, y el Ministerio de Agricultura, que Julián Domínguez ya se hizo cargo de la titularidad de la Cámara de Diputados, va a ser ocupado por Norberto Jaguar. Estamos en este momento esperando que ingrese la Presidente junto a los que serán los nuevos ministros. Uh-huh. Suponemos que ya han firmado todos los decretos de designaciones, y aquí el escribano de la Nación, Norberto, Natalio Echegaray, sí, va a ser el encargado, como se dice, de tomar el juramento, o leer las actas, mejor dicho, del juramento de los miembros del Gabinete Nacional. No sé si tienen alguna consulta ustedes. No, está, la verdad que muy completo, Marta, si te parece en unos minutos retomamos. Retomamos en un momento entonces, gracias. Dale, gracias a vos. Marta López está allí en Casa de Gobierno. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué. Bueno, Gustavo, no, por ahora no se vio a nadie, decía Marta, de la CGT. Hay que decirlo, fue el momento más picante de todo el discurso. Sí, sí, ¿no? Sí. Si bien tuvo una referencia muy clara sobre la política laboral, uh-huh, creo que fue el primer dato político que tiró después de toda la carga emotiva donde aparecía Néstor Kirchner, el recuerdo de Ana Teresa Diego. Arrancó el mensaje hablando de la creación de 5 millones de puestos de trabajo, hablando del regreso de las convenciones colectivas, del crecimiento del salario mínimo, de la multiplicación de que fue casi del 96 o 95% de los argentinos en edad de jubilarse con jubilación, del crecimiento de los parques industriales. Y no debe haber sido casual que el primer capítulo de la parte política de su mensaje haya tenido que ver con el mundo laboral. Es un tiempo muy particular, seguro, no cabe ninguna duda, de estos 8 años de kirchnerismo, el que están viviendo la CGT con el gobierno de la Nación, no cabe duda. Y esto que nos contaba recién Marta tiene que ver con todo eso. La no presencia es un símbolo, ¿no? Tanto que hablan de Perón, con Perón no había derecho, sí, a huelga, con nosotros sí, pero no de chantaje ni, sí, extorsión. Señor. Sí, señor. Es una frase fuerte que va a rebotar y que va, claro, a generar seguramente alguna tensión, que la verdad es que es sano que se dé. Que arrancó hace unos meses con los petroleros, claro, ¿sí? Que siguió con aerolíneas y que, bueno, tiene que ver con este nuevo signo del gobierno, decir, muchachos, las cuestiones que hay que dirimir en otro lugar se dirimen no cortando vuelos o no cortando el suministro de petróleo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que además 2012 va a ser un año complejo en el mundo y la Argentina tiene que prepararse para eso. Se habla que el segundo semestre del año que viene, en la región, no en la Argentina, que está bastante bien preparada, pero en la región habrá algún coletazo de la crisis, sí, claro, internacional. Bueno, y hay que prepararse para, seguro, eso, ¿no? Claro. Volvemos a la Plaza de Mayo, ¿les parece, compañeros? Allí está Gerardo Mazzocchi. ¿Cómo va, Gerardo? Estamos ya en lo que es el corazón de esta plaza, porque estamos en la primera fila de lo que es el escenario. Gente que vino muy, pero muy temprano, que acá está muy mojada porque vienen los bomberos cada tanto para refrescarlo. Bueno, ¿desde qué hora estás acá? Nosotros estamos de las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana, bueno. Sí. Pero están primero. Sí, estamos primero. Bueno, pertenecemos a la agrupación Tupac Amaru. Nosotros somos de la... Yo soy Sandra Luis Suárez, a Norma de Suárez, del partido de Avellaneda, apoyando al proyecto de la presidenta de la Nación Argentina. Y bueno, compartiendo este momento, ¿no? Tan especial. ¿Escuchaste el discurso de la presidenta? ¿Qué te pareció? Sí, sí, muy bien. Y ella siempre va con objetivos claros y concretos. Bueno, y nuestras felicitaciones, ¿no? ¿Y en tu caso? Es un orgullo para nosotros, porque nosotros en cada lugar, en cada acto que sea la presidenta, nosotros la acompañamos. Somos militantes de ella, nosotros. Y nuestra delegada se llama Miriam Torres de Domínico. Nosotros hacemos honor a ella. Gracias. Bueno, ahí estaban escuchando los que están en primera fila. Yo se los había adelantado ya, uh-huh, en otras entradas. La gente de la Tupac Amaru ha copado todo lo que es el frente, claro, del escenario. Me estoy corriendo un poco ahora porque los bomberos nuevamente están tirando agua y se torna un poco complicado salir al aire medio mojado. ¿Te sacaste el traje blanco? No, sí, ya no, el traje lo dejé allá. Bien, ¿qué voy, perfecto, a hacer? Ya estoy en manga de camisa. Te hubieras puesto uno de buzo, varón. Qué piloto. Pero, bueno, la verdad la gente... en toda la salida lo hemos escuchado, está esperando que salga la presidenta y ya hay confirmación de que se va a acercar hasta el escenario la presidenta de la nación. En tanto, siguen sobre el escenario los distintos espectáculos musicales. Recién terminó La Mancha de Rolando, subió el actor Leo Baraglia a leer unos poemas y ahora ya se está apresando el escenario este espectáculo popular que está siendo conducido por Federica Pai, y ahora empieza un grupo folclórico, Los Paloncitos, creo que así me han dicho, y todo es una fiesta acá, continúa la fiesta. Bueno, en un ratito seguimos por allá entonces, Gerardo. Hasta luego. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero allí en la Plaza de Mayo, antes de La Mancha de Rolando. Pude ver en el escenario a Bruno Arias, ¿sí? Un amigo. Sí, Jujeño. Jujeño de ahí, del Carmen, ¿eh? ¿No es? ¿Es en el Carmen, ¿es él? No te lo puedo asegurar. Sí, sé que es de Jujuy, es un gran promotor de los nuevos valores, ¿no? Él es muy joven, pero además tiene un emprendimiento que se llama el Bondi Cultural, donde se reunieron muchos pibes jóvenes y con mucha carga militante, ¿no? Uh-huh. De distintos partidos, debo decirlo, pero todos con mucho contenido social en sus letras. Sí, claro. Seguro. Y ustedes saben que además yo pude hablar muchas veces con Bruno, porque ha venido un montón de veces a la radio, la Colo lo ha visto muchísimas veces acá, Gustavo, y Bruno tenía en un momento en que el folclore se estaba dando, yendo para un lado, la posibilidad de transformarse en una especie de folclorista melódico, como hay tantos, con música del altiplano, pero cruzada con una cosa melódica, y hacerse muy famoso, porque es muy buen cantante, porque toca bien, y él eligió la cuestión social, laburarla, subirse a una camioneta o un bondi o a lo que fuera, y recorrer los lugares. Y muy chico ya tenía ese compromiso. Me parece que la verdad es que es importante, porque está haciendo el camino largo. Sí, sí, pero va a llegar más lejos, eso seguro. La opción más profunda, la más larga, la más difícil, pero por ahí la que en el fondo es la más sólida. Cuando terminás, es la más sólida. Seguro. Nacional en democracia. Qué importante, ¿eh? Esto que acabamos de escuchar. Nacional en democracia. Y aquí está la radio pública. La verdad es que arrancamos de esta manera con Gustavo en nuestra conducción conjunta. La verdad es que a mí me parece muy importante recalcarlo en cada momento. El orgullo que uno siente de formar parte del medio público es algo que tampoco es desde siempre. No, claro. ¿No? Esto es resignificarlo, si querés. Por estos mismos micrófonos, por esta misma frecuencia, se han escuchado por ahí las cosas más tenebrosas de la historia argentina. Uh-huh. Poder resignificarlo a través de la presencia nuestra laboral, nuestra militante, si querés también, porque esto no deja de ser una suerte de militancia en cuanto a una porción de nuestro laburo. Es decir, mira, el periodismo que queremos es este, y no una militancia que tenga una connotación política. La militancia, el compromiso periodístico, claro, que está por encima de... el compromiso político, si querés en paralelo, como quieras calificarlo. Pero por estos mismos micrófonos, por esta misma frecuencia, y eso, se han escuchado las cosas más terribles. Y además, Gustavo, eso cuando uno empezaba, porque era un discurso, decían, pero bueno, entonces aquello es una beca, o vos sos un empleado público. Ah, bueno, es otra parte. Y después claro, se fue modificando, y de repente los mismos que te decían eso, que capaz sí, claro, que no se acuerdan, y está bueno que vienen y te dicen, che, qué bueno, escuché tal cosa, y qué bien que estuvo por ese lado. Bueno, nos está pasando a todos. Será nuestro trabajo, será también el trabajo de mucha gente, será también, obviamente, el relieve que se le dio a los medios públicos en esta gestión. O sea, ¿desde el Estado se podía hacer buena tele y buena radio? Ah, mira. Parece que sí. La Presidenta de la Nación hoy ante la Asamblea Legislativa también hizo referencia a otro orgullo, que tiene que ver justamente con la recuperación de los derechos humanos en la Argentina, las investigaciones de las causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país. La escuchamos. Me enorgullezco de ser presidenta de un país líder y ejemplo en materia global. Pudo rescatar por la fuerza, el coraje y la voluntad de ese hombre, por el acompañamiento de este Parlamento, por la decisión de nuestros más altos tribunales de justicia, precisamente el fin de la impunidad. Dar es dar. Esa impunidad que continúa, continúa ejerciendo su faz más opresiva, si se quiere, en los nietos que aún no han sido recuperados, ¿no? Ahí es donde todavía ese dolor que produjo la dictadura se sigue reproduciendo, en la falta de identidad de un montón de chicos, en la falta de presencia de esos chicos en un montón de familias que los están esperando. Pero otros, gracias a la labor de los organismos de derechos humanos de tanto tiempo y gracias al compromiso primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner con esos organismos de derechos humanos, pudieron irse recuperando, como es el caso de Victoria Montenegro, nieta recuperada que tenía 13 días de vida cuando fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura junto a sus papás, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, el 13 de febrero del año 76. Hoy Victoria, a quien muchos de ustedes conocen obviamente, tiene una familia constituida con 3 hijos y participa activamente de la militancia por los derechos humanos. Está en este momento ahí a pasitos del Museo del Bicentenario. Victoria, ¿qué tal? Marco Cittadini y Gustavo Campana te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, supongo que para vos esto tiene significaciones iguales que para muchos de nosotros, pero además algunas muy particulares. Me gustaría escucharte. Sí, la verdad, bueno, un día sumamente emotivo de estar en el Congreso, en la plaza con todos los compañeros, esa reflexión de con las palabras de la presidenta, ¿no? tan fuerte, digamos, y con ese dolor que tenemos todos de la ausencia de Néstor y de todo lo que ha dejado para llevar adelante este proyecto de tan difícil la vida, como decía la presidenta. Tenemos esta felicidad enorme de que hoy, por mayoría popular, esté de vuelta la jefa asumiendo la presidencia, pero también tenemos de la ausencia de Néstor, y bueno, ¿no? el día internacional de los derechos humanos, también tenemos esta satisfacción enorme de sentirlo sumamente orgulloso del trabajo que está haciendo la Argentina, porque realmente quizás nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Acostumbrándonos muy bien a seguir avanzando en esto, pero cuando salimos un poco y podemos ir a otros lugares del mundo donde tenemos países que no se hacen cargo de su historia y podemos ver el ejemplo que somos los argentinos, la verdad que lo que estamos avanzando constantemente es un orgullo enorme, es un día de fiesta para todos. Victoria, vos tenés participación en, obviamente, en los organismos de derechos humanos, en la política de derechos humanos, pero también empezás a tener participación en la vida política argentina en general. ¿Qué te parece lo que se vivió en estos últimos 2 años? Quiero decir, cuando uno recuerda los años de la 125, en 2008, ese largo año hasta incluso el 28 de junio de 2009, cuando se pierde incluso en la provincia de Buenos Aires, uno veía otro país que podía llegar a darse. Y sin embargo, se ve nuevamente a la presidenta jurando, siendo reelecta, y muchas de las esperanzas que gran parte de los argentinos abrigaban, finalmente volcadas en las urnas. ¿Qué te parece que es lo que pasó, digo, ya corriéndonos un poco del tema de derechos humanos, pensando en la gestión concreta del país, ¿no? Bueno, no, el 125 fue un golpe importante en su momento, pero también para nosotros, fue también una posibilidad de hacerse creo que mucho más fuerte, porque bueno, pudimos ver quiénes realmente apoyaban este proyecto nacional y popular y quiénes enseguida saltaron por el otro lado y dudaron un segundo en el popular y traicionar los intereses del pueblo. Así que digamos, fue un revés político, cierto, pero creo que nos fortaleció muchísimo a largo plazo y lo estamos viendo ahora, ¿no? Pudimos ver quiénes eran, quién, hola, qué tal. No, está bien, salude, salude. Bueno, se ve, también está eso de que hay mucha gente que no entendía realmente de lo que se estaba hablando. Y ahora, gracias a la ley de medios y a poner el 678, programas, un montón de otras voces que empezaron a oírse y a poder explicarle a la gente de qué se trata realmente. Y creo que muchos de ellos se pudieron dar cuenta. Yo tengo muchos amigos que estaban en contra, pero simplemente porque no entendían de qué se trataba. Creo que muchos argentinos empezamos a darnos cuenta de qué se trata eso, y por eso apostamos. Se trata de darle la dignidad al pueblo. y de saber que tenemos una presidenta, que tenemos un proyecto de país que trabaja todo el día para eso, para devolverle la dignidad al pueblo. Y creo que se vio reflejado en el voto popular, ¿no? En el que reivindicó a la jefa para 4 años más de mandato, le dio todo su apoyo y obviamente todo el compromiso de los que formamos parte de un espacio político. Yo milito en el partido de Asticia, en Colina, y tenemos una responsabilidad enorme, porque realmente nuestra conducción, nuestros dirigentes, nos llenan de esto, de la responsabilidad de saber que hay un pueblo que volvió a creer. Y eso nos tiene que dar mucha fuerza, pero a la vez muchísima responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, y creo que para eso es que estamos muchos de nosotros formándonos, los más jóvenes, ¿no? Con el ejemplo de estas personas que son increíbles, que los que tenemos la suerte de trabajar cerca de ellos, son personas increíbles. Victoria, creo que uno de los símbolos más fuertes que tiene el cambio político en la República Argentina tiene que ver con algo que, por lo menos a nosotros en los 90, nos parecía absolutamente, qué sé yo, impensado, casi imposible, y que es que ustedes, 20 años después de aquello, 20 años de la instauración del neoliberalismo más brutal en el continente, ustedes pudieran estar peleando hoy por las mismas banderas que peleaban sus viejos. Eso, hace 20 años, era prácticamente, sonaba a irrecuperable. Y sin embargo, hoy es parte de la realidad que está más en la superficie de los argentinos. Sí, la verdad que era una pesada. No solamente nosotros, ¿no? Yo, bueno, mi mamá muy joven, pero sí, la verdad, ella era muy chica, ahí, y nosotros tienen el mayor 19 años. Claro. El más chiquito 12, y verlos cantar, y ver esa fiesta, compañeros, y compartir, volver a creer, es algo que vamos a defender, y llegar a tu presidenta, y sentirte emocionado, sentirte que te está representando, cuando teníamos ese gobierno tan alejado, ¿no? Lo que fue la época menemista, que es una vergüenza para todos, ¿no? Para todos los argentinos, una vida, digamos, una década nefasta, en la que no veías un político ni por la televisión, porque se la pasaban de viaje. Y seguro. Y la gente no creía, nosotros, yo fui parte de esa adolescencia, no creíamos nada. Bueno, aparte yo era otra persona encima, sí, creía claro. Menos todavía. Y poder ver esta juventud y escuchar a la jefa diciendo que ella va a defender nuestros intereses, sentir esa protección que tenemos de vuelta, sentirnos parte, no solamente como argentinos, sino como parte de América Latina. Yo te digo, lo veo, soy joven, pero bueno, lo veo a mis hijos que son obviamente más jóvenes, y sinceramente es este renacer que nos merecíamos todos los argentinos después del desastre que nos tocó pasar, pero que obviamente vamos a defender con todo lo que tenemos, ¿no? Que es por sobre todas las cosas del corazón, ¿no? Porque a veces cuando uno dice, vamos a defender a esta jefa con todo, enseguida escuchamos el monopolio y todos los que saltan a decir que estamos armados, que somos, sí, no, sí. Nosotros la defendemos con el corazón, defendemos este proyecto con el corazón porque costó muchas vidas y sabemos, muchos sueños, muchas conexiones, y creo que tenemos la posibilidad de acompañarlo, y digamos, vamos a defenderlo con todo, ¿no? Victoria, gracias por esta entrevista en la radio pública. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un gran abrazo. Victoria Montenegro, nieta recuperada, militante, además de Colina, y una persona que nos brindaba esta lucidez ahí, entrando al Museo del Bicentenario. A ver, ¿qué está sonando en la plaza? ¿Se escucha? A ver. Bueno, ahí había un poco de ambiente de la plaza. Lo que sucede es que nosotros tenemos una transmisión que se va dando en forma oficial y la transmisión va saltando de parte a parte. Entonces, por momentos escuchamos la plaza, por momentos vemos otras cosas. Lo que estamos viendo en este momento es cómo se van los mandatarios que vinieron a saludar a la presidenta de la Nación. Entiendo, Gustavo, que se fue ya Lugo, que se fue bastante temprano. Se está yendo Piñera, se fue de Dilma. Uh-huh. Prácticamente y Evo Morales también, ¿no? La visita protocolar, el saludo y después partir pocas horas después. Igual es bastante impresionante la cantidad de foros en los que en este momento se están encontrando los presidentes de la región, ¿no? Digo, eso sí. También está bueno. Bueno, eso es fundamental, porque es prácticamente, primero, que es una demostración política constante. Claro. Constante. y después porque se van anudando y se van concretando situaciones que antes eran muy teóricas, claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que nosotros vivíamos en, entre organismos regionales que eran algo así como las damas rosadas de la región. Excelentes cuadros diagnósticos, después a la hora de la concreción, claro, absolutamente nada. Por eso es que ahora Estados Unidos está apoyando tanto en querer revitalizar la OEA, cuando la OEA fue la creadora, junto con la ONU, de enormes cuadros diagnósticos y ninguna política a favor del continente. Debe estar siendo calorcito, no sé si estará mojado. ¿Tenés por ahí la tempe, Emi? Sí. A ver cómo viene. Sí, después ya nos dirán los muchachos que están afuera, ¿no? Pero digamos que la temperatura actual es de 30 grados 8 décimas. Esto es lo que debe sentir Gerardo Masocchi. Y después, si le tiran un poco de agua, bueno, se la tendrá que bancar. Está caluroso. ¿Estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿30 grados, dijeron? Sí, sí. Sí, exacto. Bueno, acá la sensación térmica, le digo, de 37, 38, porque... Por el calor humano, Gerardo. Entre el calor humano y el sol. No saben cómo está pegando el sol acá. Está a pleno sobre la plaza. La gente igual, el fervor, el apoyo. Sigue llegando gente. Gente que está desde muy temprano. ¿A vos a qué hora llegaste? Bien temprano, llegué a las 9 con las columnas de Quilmes, porque yo vengo de la JP, de la provincia de Buenos Aires, de la Cámpora, Quilmes y toda la zona sur, y te digo, sinceramente, estoy viviendo un día inolvidable, un día de fiesta, vine a aguantar a la Presidenta y a este nuevo proyecto que se profundiza, realmente estamos todos muy, muy contentos. ¿Escuchaste las palabras del discurso de la Presidenta en el Congreso? ¿Lo escuchaste acá en la plaza? Todo, porque lo vimos en esta pantalla gigante y nos parece muy bien lo que dice la Presidenta, sobre todo para las mujeres. Tener una mujer en el poder es muy importante, y que hable de los trabajadores y también que puntualizó cada uno de los temas que hizo en este gobierno y todos los que faltan en la próxima gestión. Se te ve muy acolorada, con la musculosa y demás. Mucho calor acá, ¿no? Mucho calor, los bomberos nos están mojando a todos, hay muchos que estamos con chicos, la familia, venimos muchos grupos de personas. Y bueno, hace como 30 grados, pero también tiene que ver con el calor de esta fiesta, la gente, esta oportunidad histórica de demostrarle al pueblo argentino que siempre estamos presentes y volviendo, como el 73. Bueno, ahí estaba entonces, el testimonio de la gente que se ha acercado acá. Este es el clima, ¿no? El fervor, la gente con la familia también, y los militantes que han venido de temprano, encolumnados. Todo esto suma la gran cantidad de gente que está viviendo este día de fiesta popular aquí en la Plaza de Mayo. Gerardo, seguimos en contacto en unos minutos. Muy bien, hasta luego. 4:35 de la tarde, volvemos a... hay unos metros de donde está Gerardo, al Museo del Bicentenario, donde se encuentra nuestra compañera Marta López. Marta, adelante. Sí, bueno, estamos aguardando. La novedad es que el presidente Fernández de Kirchner anticipó las reuniones bilaterales que iba a mantener, que ya serán con el príncipe Felipe de Borbón, de España, el ex primer ministro de Japón, Naoto Kan, y el vicepresidente de la Asamblea Popular Permanente de la República China, que está manteniendo en este momento. Por eso estamos aguardando en el Museo de la Casa de Gobierno la presencia tanto de la jefa de Estado como de los miembros que integrarán el nuevo gabinete para el segundo mandato. Vamos a agregar a la lista que ya hemos dado en nuestra anterior presencia, que ha llegado aquí como representante de la CGT Antonio Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica. Hasta el momento es el único que hemos visto de esa central obrera. Ya habíamos dicho antes que estaba Hugo Yasky por la CTA. También está de Mendiguren, de la Unión Industrial, Alfredo Coto, de los supermercados. También está Daniel Haddad y el ex ministro y ex diputado José Luis Manzano, también miembro de otro grupo de medios periodísticos, el de Vila Manzano, quienes se encuentran aquí. Está copadísimo, te diría, el salón donde se va a realizar esta ceremonia de jura de los ministros del gabinete. También vemos aquí a Argüello, que es el representante argentino hasta el momento en las Naciones Unidas. Pero bueno, estamos viendo aquí numerosa gente, estamos un poco trabajando un poco incómodos, diría, por la cantidad de gente, así como también de cantidad de periodistas, tanto claro, nacionales como extranjeros. Es un lugar además de Bonacic, ¿perdón? No, te decía, Marta, perdóname que te interrumpí, pero no te escucho. a ver si ahora me escuchás un poquitito mejor, mejoramos el retorno. Te decía que es un lugar bastante grande, ¿no? El es espacio grande, sí. Aquí conocen el museo, sí, saben que es un espacio muy grande. Uh-huh. Pero, bueno, está con sillas, obviamente. Se dijo en su momento, antes que terminara, digamos, la semana laboral, el martes o miércoles, nos habían dicho que había alrededor de 1,000 personas invitadas. Acaba también de aparecer la madre de la presidente, Eve Bonafini también. Hay 3 miembros de la Corte Suprema, su titular, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni están aquí, así como también los jefes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad para esperar esta hora de ministros aquí. Como sabemos, ustedes ya lo deben haber repetido también varias veces, sí. Cada uno de los ministros luego pondrá en funciones a sus respectivos gabinetes ministeriales. Se va a hacer entre hoy y el lunes seguramente. Economía, como se sabe, se dice que a las 6, 7 de la tarde más o menos Lorenzino va a tomar o a poner en funciones a su gabinete ministerial, a sus colaboradores para este periodo. Bueno, bien, abordamos, como decimos, dale. Entonces, que la presidenta... Me ibas a decir algo, perdóname, cuando yo te interrumpo. Que está manteniendo para luego venir aquí a tomar juramento a sus ministros. Marta, me ibas a decir, cuando yo te interrumpí, me ibas a decir algo de Eve de Bonafini. No, me parece que no escucha, Marta, no tiene buen retorno. Es una situación complicada en cuanto a la manera de trabajar en ese lugar, porque evidentemente no tiene buen retorno, Marta. No sé si ahora me podés escuchar mejor. Sí, ahora te escucho un poco mejor. Fantástico. No, lo que te iba a preguntar es, porque yo te interrumpí en un momento con esto de que no tenías buen audio, y vos me ibas a contar algo de Eve de Bonafini. ¿Y qué, perdón? Que me ibas a contar algo de Eve de Bonafini. No, que la vimos acá, bien. Se levantó, está sentada en segunda fila, detrás de donde está Marcó del Pon y Fábrega, del Banco Nación. Estela de Carlotto está del otro lado de las sillas, pero bueno, está ahí en segunda línea, en segunda fila. También vemos a otro empresario sentadito acá, de los prácticamente nuestro, que es Rollo, que está sentado aquí, el cordobés Rollo. Que maneja obviamente con su empresa constructora, además maneja los subterráneos de Buenos Aires. Seguro. Numerosas presencias. Sería bien. Muy largo poder contarles. En un ratito, si te parece, retomamos, Marta. Gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. Marta López está allí en el Museo del Bicentenario. Y en otro pasaje del discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa, se refería justamente a la política de desendeudamiento de nuestro país en los últimos 8 años. La escuchamos. Uno de los puntales fundamentales precisamente ha sido el desendeudamiento de la Argentina. Como todos ustedes lo saben, y hoy lo sabe además dramáticamente el mundo, y aquí está el punto de unión en ese cambio, en el cambio de la Argentina y en el cambio del mundo. Lo que nosotros vivimos como un drama, el default, esa deuda que representaba el 140% de nuestro PBI, que era una cadena que nos impedía crecer, que generaba miseria y tragedia, y que nos arrojó fuera del mundo como mal hijos, como los peores alumnos del grado. Hoy la enfrentan otros países, en otros lugares, y estamos viendo lo que está sucediendo. Es casi un espejo de esa Argentina del año 2001. ¿Qué hicimos en aquella oportunidad? Lo recuerdo como si fuera hoy. Lo veo parado ante la Asamblea General de Naciones Unidas, planteando el eje central de nuestra política en materia de desendeudamiento y pago de la deuda, que era que los muertos no pagan las deudas, que necesitábamos que nos dejaran crecer, que necesitábamos que nos dejaran desarrollar económicamente para hacer honor a lo que habíamos debido, pero que además cada uno debía hacerse cargo en esa deuda de la participación que había tenido. Bien, ahí estaba otro de los pasajes importantes, Gustavo, del discurso de la presidenta. Hoy vos señalabas hace unos minutos los datos vinculados al mundo del trabajo, los datos económicos vinculados al mundo del trabajo. 5 millones de puestos de trabajo, el mejor salario mínimo vital y móvil de la región. Los datos del desendeudamiento mencionados también por la presidenta de la Nación. Estamos en línea en este momento con Jorge Gajero. Él es economista e investigador del CEFIDAR, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Gajero, ¿cómo le va? Marco Cittadini y Gustavo Campana, los saludamos. Un gusto, Marcos. Igualmente. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, ¿cómo? Primero le hago una pregunta general. Digo, casi le tiro un centro, si me permite la comparación futbolera. ¿Qué le pareció el discurso de la presidenta? Me pareció muy bueno. Me pareció que bueno, se eligieron los grandes señalamientos estructurales, tanto lo que efectivamente ocurrió, ¿no?, del 2003 para acá, como lo que se quiere continuar hacia adelante, todo en el contexto del mundo complicado en que vivimos. Y me parece que los temas críticos que la presidenta eligió, entre otros, yo destacaría el problema del comando democrático de la economía y en general la gestión del Estado, como irrenunciable, y una novedad, a pesar de que estamos cumpliendo 28 años de recuperación de la democracia, ¿no? La otra cuestión inescindible de esto es el tema de la impunidad, que arrancando con la cuestión de la justicia para los crímenes de lesa humanidad, afiance una justicia en la cual no haya impunidad para nadie, para nadie que vincule las normas, para los evasores impositivos, para los corruptos. Y esa impunidad para todo esto solo se puede construir sobre la base de la ausencia de impunidad en una cosa tan central como es la cuestión de los derechos humanos. Ese es el segundo núcleo que yo mencionaría. Y el tercero es el que ustedes me proponen como un referente importante de lo hecho en el campo económico, con esta reproducción de los párrafos dedicados al desendeudamiento. Claro. Porque sin una claridad estratégica, una visión y firmeza política y una gestión tan eficaces de cara al tema de la deuda impagable, no hubiera habido ningún margen de libertad para definir una política que tuviera algún asomo de soberanía. No se hubiera podido realizar desde ya las transformaciones que se hicieron y no se hubiera podido recuperar el poder de decisión nacional en todos los campos de la decisión política, ¿no? Yo creo que en el terreno económico el éxito más fenomenal, reconocido hoy mundialmente, es ese. Es ese. Un acierto, si lo vemos en largo periodo de la recuperación democrática, un acierto lamentablemente tardío en el sentido de que le caben responsabilidades de debilidad de cara a este mismo problema a las primeras gestiones democráticas después de la caída del proceso militar. Si no hubiera habido esa debilidad, esos vicios que uno los puede ver como la contracara de las virtudes de los últimos años, no hubiéramos llegado al nivel de endeudamiento feroz que tuvimos, a los costos económicos y sociales que hemos pagado durante largos años, y tampoco a la acumulación de esa fenomenal deuda que llevó por fin a la decisión virtuosa también ejecutada. Jorge, Argentina ingresa al fondo en el 57 y a partir de ese momento y hasta Cavallo en tiempos de la Alianza, el fondo incorpora en gobiernos democráticos y básicamente en gobiernos dictatoriales a todo su elenco estable, ¿no? Cada uno de esos ministros respondía al Fondo Monetario Internacional, desde Alzogaray en tiempos de Frondizi hasta Cavallo, insisto, en el gobierno de la Alianza, pasando por todos los demás, Krieger, Bacena, Martínez de Olos, Alemán, Hueve, todos. El hecho de que hayamos recuperado esa soberanía dentro del propio gabinete, cosa que parece para muchos un absurdo, pero recuperamos la soberanía de que el ministro de Economía sea un colaborador del presidente y de sus políticas, fue tomado por algunos medios de la oposición como una suerte de autoritarismo, una cosa por el estilo. Explique usted desde el punto de vista económico la importancia de haber recuperado esa soberanía para que el presidente de la nación fije las políticas y el ministro de Economía las ejecute desde el punto de vista técnico, y no que sea al revés, que el ministro de Economía le fije las pautas al presidente de la nación. Bueno, empecemos por señalar que en rigor no era el ministro de Economía siquiera el que le fijaba las pautas al claro, era un gerente del que claro, la fijaba el serio, sino claro. Que eran los organismos internacionales, sí, claro. En particular el fondo, un mero apéndice del secretario del Tesoro norteamericano, claro. Que no debemos olvidar que hasta la crisis del 2001-2002 tenía una embajada permanente en el Banco Central de la República Argentina. O sea, tenía una oficina instalada, atendida usualmente por dos representantes que tenían libre acceso a toda la información financiera y económica del país, que era transmitida inmediatamente a la sede central del fondo. Y esta fluidez, esta apertura tan unilateral, le permitía al fondo monitorear día a día la situación argentina, ¿no? Esta es una situación límite a la que llegamos y estuvimos a punto de ser, digamos, conejillos de indias por un experimento que hoy se está practicando y no va a tener buen éxito en Grecia, que es el tema de la intervención del país con la designación de, eran cinco, creo recordar, veedores, interventores situados permanentemente en áreas críticas del Estado para intervenir en las cuentas y en las decisiones. Uno en el central, otro en economía, otro en hacienda, y así sucesivamente. Esta fue una propuesta de un economista de la vertiente neoliberal que en el momento de la crisis, cuando la caída de la convertibilidad, abiertamente postuló que el siguiente paso, bueno, era superar esa situación que de hecho existía de los embajadores en el Banco Central y poner interventores veedores en cinco áreas críticas del gobierno, sí. Para que la irresponsable Argentina no tuviera la intención de tomar malos caminos. Bueno, en cuanto a otros, esto, digamos, como respuesta a tu pregunta, en términos de lo institucional, lo no diría simbólico, lo crudamente, la dependencia cruda que significó este tipo de relaciones, ¿no? Uh-huh. Como tercer elemento, me parece que hay que destacar que en ese periodo previo a la caída, el fondo estaba trabajando para quebrar con la limitación institucional que le impedía establecer relaciones y condicionar y plantear condicionamientos concretos con cada una de las 24 provincias argentinas. Claro. Porque la Constitución obligaba al gobierno nacional a mediar en eso, ¿no? A negociar en nombre de las provincias. Pero el fondo no estaba de acuerdo con eso y quería que se violasen de facto las cláusulas constitucionales para que el fondo estableciera acuerdos condicionales con cada una de las provincias argentinas. Claro. Que fuera el verdadero mandatario en la Argentina directamente, digamos, ¿no? O sea, sin intermediarios. Claro, uh-huh. Pasando por sobre la intermediación del Ejecutivo Nacional. Jorge, tengo un pocos minutitos nada más, le quiero hacer una pregunta que es medio difícil de contestar en pocos minutos, pero bueno, le tiro el desafío a ver qué pasa con eso. ¿Cuáles son justamente las perspectivas para lo que viene? No sé si en estos cuatro años, pero aunque sea en el futuro inmediato, porque uno ve una crisis internacional fuerte, está la política de subsidios en el medio, que comienza a racionalizarse. He leído algo que usted ha escrito en relación con esto. Me gustaría saber por dónde le parece que pasa usted. Vayamos brevemente a los puntos estratégicos, y uh-huh. Yo tomaría como primero el que comentamos recién. Sí. Es crítico no volver a caer en ciclos de endeudamiento. Claro. Y en esto el gobierno ha sido muy consecuente y debería hacerlo a futuro. ¿Mm? Tenemos una deuda mínima como consecuencia de la política de desendeudamiento. Podríamos, si las tasas que no nos quieren cobrar son bajas, asumir limitadamente deudas adicionales siempre y cuando su aplicación sea muy distinta a la del pasado, o sea, inversión reproductiva que sea capaz de generar las divisas que son necesarias para pagar esa deuda. Ese sería el criterio básico. Entonces, este es un punto crítico. Conservar la situación de desendeudados, que es la que nos da máxima autonomía y fortaleza relativa de cara a estos tembladerales externos. Y después una cantidad de cuestiones que no tiene sentido entrar a bueno, tendríamos el tiempo de, uh-huh. de hacerlo en detalle, pero que pasan, creo yo, por una combinación de un uso al límite de nuestras posibilidades soberanas para establecer blindajes que nos protejan del mejor modo a los invernazos que están viniendo, con la articulación más audaz posible de un escudo regional, de medidas regionales, de UNASUR, que tenga la virtud de constituir, ya se está usando la palabra escudo, yo la noté en un trabajo mío de como hace 4 años, es obvio el concepto de escudo, pero me alienta que la propia UNASUR esté hablando de escudo. Escudo en todos los terrenos en que tenemos que tender protecciones y ayudas mutuas y solidaridades. O sea, escudos comerciales, escudos financieros, uso de nuestras reservas en lugar, avanzando gradualmente, en un creciente uso, en lugar de las reservas internacionales en crisis. Integración productiva. Argentina y Brasil están definiendo un principio de agenda de complementación productiva. Inversión en infraestructura para mejorar la conectividad regional. Todas estas son medidas que, así como van en dirección a nuestra mejor integración, constituyen per se escudos de cara a la crisis que vivimos. Jorge, gracias por estos minutos con la radio. No, no es nada. Muy amable. Jorge Gajero es economista, investigador del CEFIDAR, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. ¿Les parece que vayamos a ver qué es lo que está sucediendo en este momento en la Plaza de Mayo? Porque está cantando Teresa Parodi, nada más ni nada menos. En este momento se está poniendo la guitarra. Y bueno, está bueno, ¿no? Escucharla. Está bueno en este día de fiesta. Está bueno escuchar a Teresa Parodi. Ahí va. El día que está viniendo y sabe a futuro, es nuestra la primavera que está en el aire. Pregunta un niño mirándome en el camino, que traigo de lo vivido para mostrarle. Le digo que traigo el nombre de los que hicieron posible la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. El canto de un compañero rompe el silencio, cruzando todo el olvido viene a buscarme. Me deja justo en la puerta del día nuevo, que se abre a la primavera que está en el aire. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Son nuestras las flores nuevas, no hay quien las mate. Son nuestras y están naciendo por todas partes. Muchas gracias, compañeros. Jorge Juliano en guitarra, Lucas Homer en bajo, Facundo Guevara en percusión. Esto está pasando ahora, amigos, Esto es en vivo, ahí en la Plaza de Mayo. Es lo que está viendo la gente, lo que están viendo muchos de ustedes, que por ahí se llevaron la vieja espica y están escuchando Radio Nacional por un oído y por el otro a Teresa Parodi. Hoy hablábamos de los artistas comprometidos y Teresa es una de las más comprometidas desde la primera hora, no solo de este gobierno, ¿no?, sino de un proyecto político en general. Recordemos que ella es maestra rural, trabajó durante muchos años en barrios pobres de la provincia de Misiones, así que imaginen, tiene una militancia importante. Desde su primer disco, ¿no? El compromiso con los inundados del litoral, también, con, claro, con la pobreza. Seguridad en el Ecuni. ¿Les parece que escuchemos Todo Cambia por ella? Vamos, ahí va. Este mundo cambia el clima con los años, cambia el pastor en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje de la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo. Bueno, otro lujo que nos estamos dando en esta tarde, ¿no? La verdad es que uno dice, esto está pasando, es de verdad, digo, esta fiesta, esta gente, estos pibes que están ahí en la Plaza de Mayo, esta Mafalda gigante, enorme, que uno ve en, al lado de la pirámide de Mayo, y Teresa Parodi cantando esta canción, ¿no? Que tanto significa para muchos de nosotros, este, y que no creímos que iba a ser así. No. En los 70, en los 80. En los 90, nosotros. En los 90, tampoco, sobre todo. Prácticamente, nosotros, ¿no? Claro. En los 70, prácticamente nadie tenía el sueño. En los 80 y los 90. A partir los 80 del 76, reverdece. No, claro, reverdece. Claro. Y en los 90 vuelve a morir, pero como decíamos antes, sobre la base de algunos proyectos económicos, era increíble ver que en democracia se levantara la mano para matar al país, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que. Con los artistas olvidados, con el trabajo nuestro mismo en los medios. Sí. Imposible, absolutamente imposible. Y nosotros como sí. estudiantes secundarios totalmente descreídos de la política, ¿no? Porque si son todos corruptos y a través de la política no se pueden alcanzar los sueños. Hubo un clic importante, que a mí sí. me emociona, ¿no? Sí, ver a los duda, pibes de 13 años, de 15 años comprometidos con un proyecto de país, la muerte de inclusión la social. La supuesta muerte de las ideologías. Francis Fukuyama, ¿cómo lo, ese libro, claro, cómo te lo enarbolaban, viste? Muy fuerte. Impresionante. Muy fuerte. Yo me acuerdo que yo entré en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Comunicación en el año 91. Y después dejé, tenía mucho laburo. Y cuando me quedo sin laburo en el año 2001, dije, me parece una buena volver. Pero volví a letras. Sí. En realidad era lo que yo quería hacer. Y los pibes que en 2001 estaban en letras eran mucho mejores que nosotros en el 92, 93, 94, hasta que yo dejé. La verdad que eran mejores, digo, tenían otra idea. A la vez no sabían lo que era un trabajo formal. Exacto. Y no tenían ningún tipo de esperanza en muchos aspectos, en muchas situaciones. Sí, sí. Hoy uno va a la facultad, la verdad que me parece que siguen mejorando las generaciones. Son sí. mejores que los de 2001. Cuando digo mejores no estoy hablando de la calidad personal de cada uno, sino de la cabeza, de los proyectos, de la mirada que tenés acerca de la sociedad. Uh-huh. De esto hablo, obviamente que nadie es mejor que los de las generaciones anteriores, ni peor. Pero digo, qué bueno que está esto, ¿no? Sí. Encontrarse con esto. No obstante, cada uno de esos cambios, cada una de esas transformaciones, ninguna es casual y obedece, por supuesto, a infinidad de causas. Antes, cuando decíamos, en determinado momento, de aquel país fabriquero, ¿no?, que había muerto a mediados de los 70, pasamos a aquel país del 2001, donde después de sustituir las importaciones, pedíamos torneros y no había, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, hubo un dato muy importante que tuvo que ver con este Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo de Tomada. Cuando reaparecen las convenciones colectivas y aparece la discusión salarial a través de paritarias y un montón de situaciones, después de ver cómo reaccionaban algunos movileros, se llegó a discutir en el seno de prensa del Ministerio de Trabajo. Muchachos, ¿damos cursos? Porque hay toda una cantidad de data que está sepultada. Claro. Hay generaciones que no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Claro. Cuando hablamos de trabajo negro, trabajo en blanco, cuando hablamos de convenciones colectivas, de paritarias. Y se llegó a plantear, vamos a tener que dar pequeños claro. cursos de qué estamos hablando claro. cuando hablamos de cosas que eran tan sensibles claro. al país de hacía 30 años. ¿Qué es negociar a la baja? Claro. Digo, claro. Claro. Exactamente. Y estaba pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el pero tiempo. No se sabía lo que era. Pero claro, estábamos totalmente. Más cercanos a que ellos me contaran a mí que era la flexibilización laboral claro. a que me cuenten que era una discusión en paritarias. Qué increíble. Fuerte, ¿no? Increíble. Cambios que se han ido dando, ¿no? Y cuando recién Gustavo le decía a Victoria Montenegro, es importante que ustedes estén enarbolando las mismas banderas que sus viejos, es parte de esto, ¿no? Algo pasó. De todos algo los años pasó. En los que creímos, no, porque ellos, la generación del 70, la desaparecida, fue mucho mejor que nosotros. Y la verdad es que yo hoy creo que los pibes que tienen 16, 17 años están tan bien como aquella generación del 70. Y ojalá que les vaya mucho mejor. Sí, todo sí, indica sí. que les va a ir mucho mejor, ¿no? Sí, sí. Mirá, yo hay un dato que siempre lo cuento porque me parece fundamental. Yo ingreso a la secundaria en marzo del 76, pero antes del golpe. Primer año, tiernito. Pero las discusiones del centro de estudiantes tenían que ver con proyectos de país, claro. con... Claro. A partir del 24 de marzo del 76... Son todo lo que me resta de la secundaria, con pantalón de sarga gris, blazer, camisa, corbata. Y ni pero una sola corto, bien corto, me imagino. Y ni una sola discusión de nada. Entonces era obvio que nosotros necesitábamos rearmarnos, pero a los 20, en función de lo que ellos ya contaban como data, como a los 13, a los 12. Claro. 5:08, ya van 2 horas de esta conducción conjunta con Gustavo Campana, con Emiliana Merino, mucho más de que desde que Gustavo se sentó en este micrófono, muchísimo más desde que comenzó la transmisión de la radio pública allá por las 10 de la mañana, desde que escuchamos a la Presidenta de la Nación por este micrófono, desde que escuchamos también las emociones, las voces, los pensamientos de la gente allí frente al Congreso, frente a la Plaza de Mayo, escuchamos a los artistas en este día tan importante, 10 de diciembre, Día de la Democracia, 28 años, no hay que olvidarse, es muy importante. Muy bien, y volvemos allí cerquita de la Plaza de Mayo, en el estudio de la radio montado ahí a metros de la Plaza de Mayo, porque está Gerardo Masocchi, nuestro compañero. Gerardo. Sí, acá más fresquito ahora, ¿no? No tanto calor, con un agua mineral. Y nos encontramos con el gobernador de la provincia de Misiones, con Maurice Clos, y podemos escuchar su reflexión sobre el discurso de la Presidenta de la Nación. Define un perfil de inclusión, de trabajo, de generación de industrias, de una Argentina cada vez más inclusiva, y esas cosas para los que vivimos en una provincia del norte, ya que es muy bueno porque en estos años se han producido profundas reformas estructurales donde los países más centralizados se han caído y nosotros estamos aprovechando la oportunidad de un hemisferio sur que tiene grandes potenciales de crecimiento en virtud de su naturaleza, de su agricultura, pero siempre a partir de la industrialización y agregación de valor de nuestros propios recursos. Ahí estaba entonces Maurice Clos, y sobre el final, ¿no? Lo que decía, la industrialización, el agregado de valor, algo que estuvo presente en el discurso de la Presidenta, bueno, y que ustedes también resaltaban ahí desde el piso. Seguro, Gerardo, ahora estás un poco corrido, pero ¿cómo estás viendo la cantidad de gente que hay ahí? Recién tocaba Teresa Parodi en el escenario. ¿Va llegando más gente o se ha estabilizado un poco la presencia de? Mira, para llegar a este lugar hay que hacer todo, hay que rodear, digamos, la plaza. Entonces uno puede ver con mejor amplitud la cantidad de gente. Hay mucha gente y es como que se va renovando la gente. Alguna se va y otra está llegando a esta hora porque están esperando que baje un poco más el sol. Claro. Esto va a seguir hasta la noche, se espera un cierre importante a la noche con un artista popular muy importante. No quiero dar el nombre todavía porque no hasta hace un rato estaba casi confirmado, digamos, que bien, sería Fito Páez el que cierra este espectáculo. Pero bueno, la cuestión es que mucha gente se fue, algunas personas que, más las que habían venido sueltas, digamos, ¿no? Que se estaba yendo, que algunas de ellas me acompañaron por un trayecto de la calle Balcarce, que para ingresar acá al estudio donde está la radio hay que venir por ese lado, y otra empezaba a llegar desde el bajo, desde Paseo Colón, para ingresar a la plaza. Yo creo que se va manteniendo y muchas organizaciones están esperando que la Presidenta se acerque hasta el escenario en donde ahora están los artistas populares. Buenísimo, dale, en un ratito nos reencontramos. Hasta luego. Gerardo Masocchi, allí en el puesto de la radio pública en Plaza de Mayo. Cerrará, Fito, a ver. En ella y su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Qué lindo es esto, ¿no? Está bueno, está bien elegido y la Presidenta lo resignificó, pero la verdad que está bueno. En otro momento, lo mencionamos hace unos minutos con Gustavo, tal vez el momento más conflictivo, picante, polémico, si vos querés, el discurso estuvo dirigido a algunos dirigentes gremiales. No pongamos nosotros los protagonistas porque ya se irán delineando en los próximos días. Si les parece, escuchamos lo que decía la Presidenta de la Nación ante la Asamblea Legislativa. El derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada. Alguien me dijo, no pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron, que parece ser que en la Constitución peronista de Sampaio no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por los que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros. Con nosotros derecho de huelga hay, pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión. Sí, es cierto que esto va dirigido a personajes con nombre y apellido, pero también a un formato. Claro. Que no importa el nombre y el apellido, tiene que ver con un formato, con un mecanismo de hacer desde lo sindical, generar un factor de poder desde la central obrera o desde un gremio, desde lo que sea. Depende para quién trabajes y depende de lo que hagas, será tu rol dentro de esa mesa de negociaciones. Charla ahora con Miguel De Luca, el es politólogo, investigador del CONICET, presidente además de la Sociedad Argentina de Análisis Político. ¿Cómo le va, De Luca? ¿Cómo está usted? Lo saludamos desde aquí de la Mesa de Nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Sumando opiniones con valor agregado en función de lo dicho hoy por la Presidenta de la Nación y por lo que significa el arranque de su segundo mandato. Sí. Cuénteme, Miguel, ¿qué le pareció? ¿Qué análisis hace de esa hora y media más o menos de que habló la presidenta en la Asamblea Legislativa? Bien, antes que nada me parece importante resaltar que se trata de un acto institucional importante para la democracia argentina, ¿no? Los argentinos celebramos una continuidad institucional que costó mucho conseguir y que, bueno, en este preciso momento, digo, más allá de las palabras de la presidenta, es muy significativo el celebrar una nueva rotación en el poder. Más allá de que se trate de una sucesión presidencial con la misma persona al frente de la primera magistratura. Uh-huh. Y luego resaltar también 4 o 5 puntos que me resultaron más que significativos en la locución. El primero, bueno, ustedes hace un rato reproducían las palabras precisas, ¿no?, de referido al movimiento sindical y específicamente al derecho de huelga. Me parece que allí claramente la presidenta de alguna manera anticipa cuál va a ser una postura determinada frente al movimiento sindical o más bien hacia algunos dirigentes del sindicalismo. Uh-huh. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, hubo 2 o 3 frases importantes que reafirman lo hecho y que básicamente hablan de la profundización del modelo. Entre otras cosas, el tema deuda externa. Y yo estaba pensando recién, cuando estábamos hablando con otros personajes que le sumaron valor agregado a estas opiniones que estamos vertiendo nosotros, que quizá por primera vez, desde 1983 hasta el presente, la deuda externa desapareció de las propuestas partidarias ante una elección presidencial. ¿Qué significado tiene eso? Sí, bueno, es un significado muy, muy importante, no solamente por la inversión de las relaciones en general que se han dado entre política y economía, sino también por el escenario que se da a nivel internacional, ¿no? Un escenario complejo, complicado, en donde se avizoran problemas importantes. No solo en lo que tiene que ver con el escenario que va a enfrentar la Argentina, sino con lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Europa, digamos, los titulares de los principales medios de comunicación a nivel internacional plantean realmente para los países en algún momento denominado primer mundo, un frente económico más que complejo y crítico. Y frente a ese contexto, que la deuda externa no figure como uno de los puntos centrales de la plataforma ni de la agenda de gobierno, me parece algo para destacar, algo para subrayar como muy relevante. Miguel, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal, Marco? Recién lo hablaban con Gustavo, me gustaría resaltar una parte y mencionar alguna otra, porque en el discurso de la presidenta fue marcando lineamientos fuertes. Ustedes se referían a lo que tiene que ver con la relación con los sindicatos, que evidentemente tendrá algunas rispideces que habrá que limar, o irán viendo ellos, los protagonistas, de qué manera lo encaminan, ¿no? Pero, digamos, también hubo una fuerte mención a la industria como participante del proceso de crecimiento de la Argentina y también al sector bancario, ¿no? Digamos, como la verdad es que fue marcando la cancha la presidenta, algo que hace habitualmente, pero digamos, en este discurso lo profundizó aún, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 hitos significativos antes de este discurso ante la Asamblea Legislativa y que son básicamente las palabras inmediatamente posteriores a conocido el resultado de las elecciones presidenciales, y el otro tiene que ver con la confirmación del gabinete presidencial. Digo confirmación porque la gran mayoría de los nombres muestran continuidad y los 3 cambios significativos que se dieron a nivel de ministros fueron más bien cambios obligados porque los actuales titulares o los hasta ayer titulares pasaban a ocupar cargos de carácter electivo. Me refiero a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces esos dos hitos de alguna manera ya anticipaban lo que podía esperarse hoy en el discurso de la presidenta. Sí, además entender que esos que habían dejado sus cargos por un cargo electivo, eso también tiene que tener una lectura en función de lo positivo, digamos. Fueron a revalidar en las urnas lo que habían hecho dentro del Ejecutivo y tienen un correlato en el voto que marca una aceptación de la gente sobre lo hecho. Sí, y también a dotar de alguna manera al gobierno de algunas armas o recursos de carácter político en el Congreso. Se abre una nueva etapa en el Congreso, donde el gobierno cuenta con mayoría y donde estos dos funcionarios, porque bueno, el actual vicepresidente va a presidir la Cámara Federal, van a ser también funcionarios que van a defender las políticas que se promuevan desde el Poder Ejecutivo. Claro. Miguel, muchas gracias por todos estos minutos de su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación a participar y hasta pronto. La palabra de Miguel De Luca, politólogo, investigador del CONICET y además presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político. 5:19 de la tarde, ¿sí? 1:40 queda todavía para nosotros. Después continuará, obviamente, la programación de la radio pública. Nosotros no nos queremos ir, ya les anticipamos, no nos queremos ir. Nos queremos quedar hasta las 12 de la noche. Pero bueno, ¿y saben por qué nos queremos quedar? Por cosas como esta. Por ejemplo, por poder escuchar a Víctor Heredia desde la Plaza de Mayo, en esta fiesta popular que se está dando ahí. Escuchen ustedes también. Niños de plástico juegan elásticos sueños para vivir. Y en un errático bar a consumir en el estático mundo simpático que les dan a elegir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Que quiero ni el cielo que espero, no puedo vivir así. En sachet de colores no venden amores y todos decimos sí. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Que quiero ni el cielo que espero, no puedo vivir así. En sachet de colores no venden amores y todos decimos sí. Mienten, mienten, qué forma de mentir. Mienten. Está Víctor Heredia haciendo Niños de Plástico, ¿no? Uno de sus tantos clásicos. La verdad que uno conoce todas las canciones de Víctor. Cuando las empieza a escuchar, las puede corear tranquilamente. Impresionante, ¿eh? La verdad que sí. Lo vamos a seguir escuchando. Saludamos a Carlos Héctor Malicia, que está en Esquel, escuchándonos, y a Héctor Zablocki, que nos saluda por el programa, nos dice que estamos haciendo un programa bárbaro, muchísimas gracias. Graciela Cohen, Graciela del Rivero también están por ahí. Hoy no les damos los teléfonos porque la verdad es que nuestros compañeros están abocados a esta, este, a esta producción especial. En otras tareas se nos haría un poco complicado poder escucharlos y prestarles la atención que ustedes merecen, pero si quieren escribir algo en Facebook, el mío está abierto, Marco Cittadini, muchos de ustedes me tienen ahí como amigo de Facebook y pueden comunicarse por ese lado. ¿Seguimos escuchando? Seguimos, otro clásico de Víctor Erick. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Ni manifestando por la paz en el mundo a los animales. Estábamos escuchando a Víctor Heredia, ¿no? Otro de los clásicos. Haber estado aquí en este escenario, conmemorando esta nueva maravilla de la democracia que nos permite continuar con un modelo popular y que de verdad nos ha hecho muy felices a todos. Falta uno, ya saben, pero seguramente están mirando esto desde algún lugar y aplaudiendo como ustedes la nueva asunción de Cristina. Una felicidad realmente. Ser parte de este tiempo. Me enorgullezco de haber cantado para esta democracia, para las libertades. Y si quieren, cantemos esta canción que compuse para madres de Plaza de Mayo hace muchos años atrás, todavía durante la etapa de la dictadura. Ustedes la pueden cantar con la letra que quieran, pero esta es la letra que le corresponde. Pero yo sé que ustedes le cambian la letra. Para mí, un orgullo de corazón haber cantado para ustedes. Muchas gracias. Pedimos todavía. nadie esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía. Una alegría, la de toda la gente ahí en la Plaza de Mayo, en esta fiesta de la democracia, en esta fiesta también por el crecimiento de la Argentina de estos últimos 8 años, en esta fiesta también por la participación popular que uno puede ver de tanta gente, tantas banderas, de tanta gente que está con pibes, de tantos pibes que ya están participando en política, y también escuchando a Víctor Heredia con esta reflexión y esta referencia a su hermana desaparecida, ¿no? Sí, así es. Y hablábamos también, o recordábamos, por lo menos sí, con Gustavo, ¿no? También su compromiso indigenista. Él siempre estuvo trabajando desde Taqui Ongoy en adelante, no ha parado de apoyar a los movimientos de pueblos originarios. Este año se cumplieron 25 años de Taqui Ongoy. Y él tuvo la idea, y esto no fue una casualidad, de volver a ponerla en el escenario. Porque en este cuarto de siglo que media, entre lo que fue el estreno de Luna Park, y creo que la volvió a poner en escena en el Ateneo, no recuerdo, lo que hubo fue un silencio en los medios absolutamente increíble. En los últimos 10 años desapareció, ya es como que la obra perdió vigencia. Uh-huh. Pero la presión de la Embajada Española en Buenos Aires sobre el gobierno de Alfonsín para que esa obra no tuviera difusión fue absoluta. Y salvo un tema que creo que era Dulce Alfaredo, que lo hacía con Mercedes, o el que hacía con Mercedes, que era uno solo, y que después Mercedes lo llevó a un trabajo propio, el resto. Y era una obra monumental que estaba basada en letra, básicamente las letras y los textos que leía Agustín Tealdi entre tema y tema, estaban basadas en trabajos de antropólogos, historiadores, no era una obra sin fundamento, claro, desde el punto de vista de la raíz, era una obra bárbara, sin embargo fue silenciada. Nuestros oyentes responden, ¿eh? Como está respondiendo toda la gente en este día de fiesta. Noemí Balcarce desde San Luis, desde Merlo, San Luis, nos dice: ¿cómo no voy a estar con mi radio querida? Muy bien conducido el programa, muchas gracias. Con Gustavo también, y la Colo Emiliana Merino, abrazo para los tres. Mario Capazo dice: abrazo grande a todos los que hacen nuestra querida Radio Nacional, hoy más que nunca, y vamos por más, claro que sí. Pepe de Ramos Mejía también dice: muy buena la transmisión. Y después se pone un poco celoso porque yo tengo la suerte de estar al lado de la Colo, de Emiliana Merino, que está cada día más linda, Pepe. Así que bueno, embrómese, hombre. Pepe, ¿qué está pasando, Pepe? Nos bueno, vamos saludos a todos. Abrazo grande a todos. Nos vamos rápidamente a la Plaza de Mayo, al puesto que Radio Nacional tiene ahí en la Plaza de Mayo. Nuestro compañero Gerardo Mazzocchi está por ahí. Gerardo. Sí, para hilvanar un poco el último tema de Víctor Heredia, uh-huh, pasó por acá la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, es una de las invitadas a la jura de los ministros, y esto nos decía sobre el discurso de la presidenta. Llegar a esta instancia, disfrutar gobiernos que están haciendo lo que tanto soñamos o soñaron nuestros hijos, los que dieron la vida por la justicia social, y escuchar a Cristina con un dolor enorme, nos comparamos un poco porque arrastramos un dolor también nosotras, y sin embargo tener esa fuerza grande de rendirle a su pueblo la gestión, una gestión que ya la conocemos, porque no hay necesidad ni de leer los diarios para ver cuántas cosas buenas se están viendo, cómo se pueden hacer fiestas, reuniones donde estamos todos por igual, donde la gente tiene un poco más de bienestar. Pero dijo cosas muy importantes, que falta mucho todavía, y que el día último de la democracia para tenerla plena será el día en que todos tengan las mismas oportunidades de trabajo, vivienda, salud, en fin, lo que merece todo ser para vivir en dignidad. Pero me gustó mucho, me quedó mucho, cuando, bueno, habló también de los derechos humanos, de la justicia, cosa que Kirchner siempre decía, y de hecho avanzamos mucho en eso, me quedó mucho el anuncio de decir que el que venga allá en el 2015, que no se le ocurra retroceder nada de lo que se ha adelantado, al contrario, que siga cumpliendo con este proyecto nacional y popular. Ahí estaba Estela de Carlotto, su análisis uh-huh. sobre el discurso de la presidenta y también sobre este momento histórico que estamos viviendo. Gerardo, retomamos cuando te parezca conveniente. Hasta luego. Gerardo Mazzocchi está allí en este puesto que ha instalado la radio pública a pasitos de la Plaza de Mayo, a 20 metros de la Plaza de Mayo, donde se puede sentir, donde se sigue sintiendo el calor de la gente que se va, que viene nueva, que se queda, que está esperando la noche, que espera que venga algún artista importante. Sí. Gerardo tiró el nombre de Fito Páez, uh-huh. no sé si será él. Pero al en todo estilo caso, del Bicentenario, al cierre. Claro, una cosa bien. Por ese lado. Seguramente lo que va a estar pasando es que esta fiesta se va a continuar. Y qué importante lo que decía Estela, ¿no? Y qué importante también la participación de las madres, de las abuelas en este proceso político. Porque ellas hicieron un trabajo que... ¿Quién les podría pedir más de lo que hicieron durante estos 40 años, no? Y sin embargo, cuando ellos vieron que había un gobierno, el de Néstor Kirchner, que de repente les abría las puertas, que desfavorecía su trabajo cotidiano, dijeron, bueno, no. A esta gestión y a las que vengan atadas a esta gestión o aliadas a esta gestión, hay que apoyarlas. Sí. La verdad es que es un juego que les ganó muchos enemigos. Y sin embargo, es una decisión que tomaron de ponerle el cuerpo a la realidad cotidiana de la Argentina. Parece que es de una valentía que todavía, me parece que algunos sectores sí, pero no toda la sociedad les está reconociendo, ¿no? Vos sabés que muchos de los que pasaron por estos micrófonos hoy planteaban el hecho de llevamos casi 3 décadas del regreso a la democracia y muchas cosas ya se internalizaron, ya parecen cosa cotidiana, lo que me parece fantástico, uh-huh. ¿no? Que no sea no gastemos horas y horas hablando de uy, votamos, uy, llegó un presidente, que ya lo internalicemos como parte de la vida cotidiana de los argentinos. Pero en ese transcurso, en esas 3 décadas, hay un tiempo de ninguneo de por lo menos 3 gobiernos, que es increíble para aquellas que han sido las sobrevivientes del dolor, de la tragedia, de la locura, y que han llevado la pelea a sus máximas consecuencias, pero cara a cara con el adversario, sin intermediarios. Sin embargo, fueron ninguneadas de los despachos oficiales, fueron ninguneadas de ciertas decisiones, y ni hablar del cachetazo que pudo haber significado audiencia de vida, punto final, indulto. O sea, sí, son 30 años, pero en algunos aspectos, bueno, el laboral también, como estábamos hablando recién, del regreso de derechos que parecían muertos y que, sin embargo, de la noche a la mañana volvieron a estar en la superficie, uh-huh. Sí, son 30 años, pero de algunas cosas las recuperamos hace muy poquito. Seguro. Menos de una década. Hace poquito más de un año, el día que murió Néstor Kirchner, yo vine rápidamente para la radio, ni bien me enteré, vine para la radio, porque uno hace eso, digo, trata de estar en el lugar... en el que cree que va a ser útil cuando pasan estas cosas. Y estoy entrando en la radio y veo a una persona, una señora, a 30 metros llorando de espaldas. Y en un primer vistazo no me di cuenta quién era. En un segundo vistazo me doy cuenta, era con quien trabajo todos los jueves, Tati Almeida. Entonces me acerqué, obviamente. Y estaba llorando, seguramente como cuando... desapareció Alejandro, su hijo. Uh-huh. De hecho, ella decía que para ella Néstor era como un segundo hijo. Entonces, cuando uno toma dimensión de lo que sí, vos decís, de claro. este ninguneo de sí. 30 años o de 20 y pico de años previo a la asunción de Néstor Kirchner, y uno se da cuenta del lugar que después tuvieron uh-huh. las madres, sean de línea fundadora, sean las madres que están más vinculadas a Eve Bonafini, las abuelas de Plaza de Mayo, uno entiende este sentimiento de Tati llorando como si fuera un hijo el que se le había ido, ¿no? Uh-huh. Porque primero tuvieron que padecer la dictadura y después esperar casi 30 años para poder ser no solo reivindicadas, sino sentadas a la mesa de la toma de decisiones, decir, bueno, ustedes tienen una historia de lucha que de alguna manera hay que homenajearla, hay que reivindicarla, hay que ponerla sobre la mesa, darle valor, y esperaron casi 30 años. Y ellas devuelven, ¿eh? Esa gratitud que tienen, la devuelven todos los días. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es el más. Da, da, da, da, da, da, da. ¿Será él? ¿Cerrará él? ¿Y lo tararearemos allá? ¿En la Plaza de Mayo? ¿Quién lo sabe? El presidente de Venezuela, ustedes saben, Hugo Chávez, no pudo venir porque hay una serie de complicaciones climáticas, tanto en Venezuela como en Colombia, que les impidieron a ambos mandatarios venir a la Argentina a participar de esta reasunción de la presidenta Cristina Kirchner, pero le envió una carta, le leyó, mejor dicho, una carta a Cristina Fernández de Kirchner. Lo escuchamos. Aquí yo le hago una cita a Cristina, lamentando no poder acompañarla físicamente, compañera del alma. Aquí dice, ve, hermana mía, hace 4 años recibiste el bastón de mando de las manos de Néstor. Este 10 de diciembre de 2011 lo recibes de las manos del pueblo al que ambos consagraron sus vidas, del pueblo en el que Néstor vive y vivirá por siempre. Él sigue entre nosotros y nosotras y está acompañándote, mujer valiente, presidenta coraje, como el mismo Néstor te definiera a cabalidad. Y aquí viene la frase que es de Eva Perón, fíjate. ¡Qué gloria! ¡Qué honor! ¿A qué más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del pueblo argentino, decía esa pasionaria que siempre fue? Cinco y 45 de la tarde. Estamos haciendo un abanico, ¿no? Digo, están todas las opiniones, están todas las voces. La de Carlotto, Hugo Chávez, gente de la industria, gente vinculada al estudio de las cuestiones económicas, está todo. Importante esa parte, Gustavo, me parece que no la mencionamos por lo menos desde que estamos juntos. Algo escuché cuando ustedes estaban conversando con Sergio Secchi en relación con el tema de los bancos, sí, ¿no? Claro. Cuando dijo que en realidad esta sintonía fina no pasaba por el club de los devaluadores o el club de los... de los endeudadores, esto vinculado al tema de la competitividad, sino por generar valor. Estuvo bueno eso, y hablando de los bancos en particular, cuando dijo que no pueden ser el fundamento de la economía, sino la palanca para que la economía real se mueva. Y ahí es donde dijo, cuando la sociedad crece en su conjunto, todos crecen con ella. Y el ejemplo que puso es, los bancos en estos últimos años han tenido unos balances increíbles, muchísimo mejores que en los años anteriores. Sí, sí. Y sin embargo ellos no fueron el centro de la economía. Es importante esto, sí, ¿no? Después habló de las 5 corridas cambiarias que le demandaron al país $16 mil millones. E hizo la cuenta de, sumada las reservas existentes, y que sumamos $16 mil millones, estábamos en poco más de 80 mil. Claro. Entonces, muchachos, ¿cuándo el país va a estar por encima de los intereses particulares? Que es un poco la gran discusión del modelo. El modelo, entre otras cosas, requiere que nosotros decidamos si lo que buscamos es la salvación individual o la salvación colectiva. Eso después trae aparejado definiciones políticas y económicas profundísimas. Pero lo primero es eso, la salvación individual o la salvación colectiva. Venimos de todo un proceso de intento de salvación individual que fue larguísimo, profundo, que hizo que la mayoría de nuestra clase media entienda que quiera estar más cerca del que tiene más lejos y más lejos del que tiene más cerca. Claro. Y eso es muy complejo de revertir. Va a llevar un tiempo, porque es un fenómeno cultural bastante, bastante complejo. No obstante, definiciones como esta de no soy la presidenta de las corporaciones y poner sobre la mesa que el país resistió con una muy buena política de resguardo de las reservas, resistió perfectamente con casi $17 mil millones el embate de las corporaciones, es un signo también. En algún momento mencionó una nota escrita por Eric Calcaño, hoy el senador Eric Calcaño, hoy en el diario Tiempo Argentino, que hablaba de dos tipos de distribución, la distribución del ingreso, la distribución de la palabra y la distribución del conocimiento. Y ahí Eric mencionaba, por ejemplo, el plan Conectar Igualdad. Cristina Fernández de Kirchner, en la asamblea en la que hoy tomó juramento, habló acerca de este plan también. hemos emprendido el programa Conectar Igualdad, que nos convierte en el país, en el mundo, que más netbooks ha entregado a sus alumnos secundarios. Tenemos que ir por mayor calidad educativa y la evaluación no solamente debe ser de los alumnos, sino también tiene que ser la evaluación de los docentes. Es un imperativo que debemos y le debemos a nuestros hijos, a los jóvenes que el día de mañana van a tener que tener mejores y mayores saberes para enfrentar un mundo cada vez más difícil. Ahí estaba, ¿no? Digo, esto también tuvo su importancia y su espacio en el discurso de la presidenta. Es todo un signo de los tiempos que corren. Hace un rato hablábamos acerca de qué es lo que sucedía en ese largo año desde junio de 2008, o desde antes, de cuando el campo comenzó con su lockout por la 125 y por las retenciones móviles, y culminó en la derrota de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires el 28 de junio de 2009. Y cuán distinto que vemos el país hoy, y, sí, claro, y cuánto ha cambiado y cómo se retomó tan rápidamente la agenda, como tal vez nunca se perdió la agenda política por parte del gobierno. Algunos de los que ayudaron para que se reflexionara, se debatiera y se discutiera en relación con el presente político de aquel momento y generaron también una nueva dinámica de cosas fueron los intelectuales vinculados al grupo de Carta Abierta, Horacio González, Nicolás Casullo, sí, sí, y Ricardo Foster, que está en línea con nosotros, este filósofo y ensayista, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ricardo, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal, Marco? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, acá a la espera de las curas. Está ahí en el Museo del Bicentenario, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué pasa? Digo, la verdad que no tengo una pregunta demasiado académica. Es, sí. ¿Y qué se siente? La verdad que primero una enorme emoción por lo que ha significado toda esta historia. Uh-huh. Mirar estos 8 años en perspectiva, este día, el discurso de Cristina, el modo como fue reivindicando cada uno de esos momentos, cuando habló de esas 4 leyes claves que valían, pero miles de sesiones parlamentarias, y cada una de esas tiene que ver con la igualdad, con la distribución, con la palabra, con la vida. Me parece que es también recordar siempre cuál era la situación de la Argentina, qué generó la llegada de Néstor Kirchner, qué fue pasando, cómo se fue enriqueciendo vida democrática, vida social, vida económica, vida cultural, política, la recuperación de la política, de la palabra política, la recuperación del entusiasmo, la idea de futuro también, que era algo extraviado en la sociedad argentina. Me parece que en gran medida el discurso con eso, también un claro señalamiento de las responsabilidades, le habló con mucha, mucha precisión, y sin utilizar metáforas del tipo le hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, les habló a las corporaciones, fijó claramente la idea central de lo que implica el camino a seguir y a profundizar de la Argentina, habló de la ley de tierras, de la necesidad de seguir con el camino de la industrialización, el valor agregado, huirle al canto de sirena de la reprimarización de la economía, habló de educación, habló de lo que significa la igualdad en el caso específico de que los sectores más desposeídos tengan acceso a las nuevas tecnologías. Me parece que fue un recorrido muy amplio, implicó también la política de derechos humanos, el deseo de que la banda presidencial que se transmita en el 2015 ya no tenga la necesidad de seguir imaginando cómo seguirán los procesos jurídicos en relación a los genocidas. Bueno, todo eso me parece que da cuenta de la historia de estos años, y eso fue el discurso, y creo que hoy el día tiene que ver básicamente con dar cuenta de estas historias, ¿no? Ricardo, yo pensaba hace unos días, en el día de ayer, uno leía o escuchaba lo que leía, Mauricio Macri al jurar como jefe, nuevamente, a resumir como jefe de gobierno, y había una serie de pasajes que seguramente usted también le habrán llamado la atención, que decían, bueno, acá hay un triunfo cultural de parte de la sociedad argentina que es innegable. Cuando Mauricio Macri tiene que hablar, lo crea o no, después lo cumpla o no, de integración regional, sí. Cuando hace un año nada más hablaba de invasión indiscriminada, no me acuerdo exactamente cómo era el concepto que utilizaba, pero era bien xenófobo. Digo, hay un triunfo cultural de parte de la sociedad que ha sido motorizado por fuerzas afines al kirchnerismo, que es innegable. La sociedad pide que de aquí no se retroceda, ¿no? Esto es evidente. No, eso creo que es claro, que hay un territorio ganado, pero por supuesto eso significa redoblar el esfuerzo. Siempre los tiempos de reacción se aceleran rápidamente cuando no se toma conciencia de la necesidad de seguir avanzando, profundizando, mejorando. Y creo que Cristina en ese sentido fue muy clara, muy explícita. Este proyecto hay que profundizarlo, hay que señalar y poner los puntos sobre las i. Me parece que hoy el macrismo o cualquier otro sector se ve obligado a, como vos decís correctamente, a tomar parte de estos nuevos lenguajes de los últimos años, porque en los 90 nadie hablaba de igualdad, nadie hablaba de un rol del Estado activo, nadie hablaba de distribución de la renta, nadie hablaba de integración latinoamericana. Esos son ganancias efectivamente cultural, simbólico, políticas enormes, pero que hay que saber defenderlas, intensificarlas, cargarlas cada vez de más contenido para que no se vuelvan palabras utilizables indiscriminadamente. Porque cuando la derecha las utiliza para desactivarlas, para vaciarlas y bastardearlas, como lo ha hecho siempre, y después, por supuesto, expulsarlas de su propio diccionario. Nuestra responsabilidad es siempre volver a cargar de potencia y contenido esas palabras, que creo que es lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años. Ricardo, buenas tardes. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te dejo un pequeño dato periodístico para que vos lo enriquezcas. A lo largo de toda la jornada, estamos trabajando desde las 10 de la mañana, vamos escuchando a todos nuestros móviles hacer la típica nota que por ahí nosotros en la cocina, en la interna nuestra, le decimos la nota de color. Hablar con la gente que está en las vallas, con la gente que va llegando a la plaza. Y generalmente uno tiene ese recuerdo en el imaginario, en otras circunstancias parecidas a esta, de encontrarse siempre con frases de ocasión, casi de catálogo. Te puedo asegurar que a lo largo de toda la jornada no nos encontramos con ninguna frase de catálogo y que cada hombre común que enfrentó el micrófono habló de profundización del modelo, habló de la necesidad de profundizar la distribución de la riqueza, habló de la necesidad de un modelo productivo. Realmente sentí ante cada opinión de la gente que ninguna era de ocasión, que ninguna era de catálogo y que cada hombre común que enfrentaba el micrófono lo hacía desde un punto de vista bien político, bien militante, intentando ser parte de esta historia. Contame qué te genera. Mira, este es fabuloso lo que decís. Yo lo siento. Voy caminando, venimos del Congreso hasta la Plaza Rosada, la Casa Rosada, y vimos un poco y hablamos. Y bueno, siempre hay un juego ahí de ida y vuelta intenso y tremendamente emotivo. Yo creo que uno de los grandes logros de este tiempo argentino, por un lado la repolitización, pero también la participación, el hecho de que hombres y mujeres del común, del corriente, se sientan interpelados, se sientan parte activa y defensores de este proyecto, y que se haya logrado dar un salto cualitativo respecto a una sociedad descreída, desesperanzada, escéptica, nihilista, y que hoy estemos discutiendo cómo se profundiza. Que hoy el tema de debate sea cómo se profundiza me parece un logro extraordinario. En otras épocas discutíamos cómo recuperamos un poquito de perspectiva y de esperanza. Ahora estamos debatiendo, bueno, si hay que ir por una ley de entidades financieras, qué es la ley de tierra, si la reforma tributaria, si la profundización de los vínculos con el resto de los países de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo discute no el tipo especializado, se discuten en las calles, en los barrios, en el café, en las escuelas, y eso es notable. Ese me parece que es, quizás si uno tuviese que elegir algo, lo más profundo, significativo y celebratorio de estos años, ¿no? Que de vuelta, dentro de una sociedad tan golpeada a lo largo de estas décadas, de diferentes modos, que de vuelta reaparezca esta intensidad, a mí me da una enorme alegría. Ricardo, gracias, el cariño y la admiración de siempre. No, un abrazo grande. A ustedes, un abrazo grande. Ricardo Foster, filósofo y ensayista, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, y además fue mi profesor, entonces yo no puedo escapar de eso, ¿entendés? El tipo se paraba ante 300 tipos en el aula magna de sociales y decía, bueno, empiecen a criticar a la Revolución Francesa. Y yo la banco, y se la bancaba delante de 300 tipos. Impresionante, ese era Ricardo Foster. 5:57, está Gustavo Santaolalla en este momento en la Plaza de Mayo tocando, y me parece que hay que escucharlo, ¿o no? Ahí va. Oh, desechable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en dos. Versión tremenda, ¿eh? Gustavo Santaolalla. Un capo impresionante, indiscutible, ¿no? Te deja ahí, viste, como sedadito. Te va poniendo en un lugar que está bueno. Para esta hora también. Van a ser las 6 de la tarde. Vengo de una generación. A ver qué dice. En la que queríamos cambiar el mundo. Como ustedes, como toda la gente de buena voluntad. Queríamos un mundo mejor. Compuse esta canción cuando tenía 20 años. Yo no sé. Me suena que es un buen día para tocarla. Tiene que ver con esta zona del mundo, con este país y con este lugar del mundo. En este planeta y en este mundo, donde ya nos quedan muchos lugares. Creo que este es uno de los lugares que nos quedan. Cuidémoslo. Y lo escuchamos en vivo desde la Plaza de Mayo. Vamos a hablar. Estando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que me comienza a hablar. Noto en el planeta, va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Su selva y su pampa, y su cordillera. Continente pronto va a despertar, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz de mi vida pronto va a comenzar.